No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Levántate con el café. El café. Pararara. Hoy es jueves. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a todos aquellos que están en compañía nuestra. Hoy es jueves 6. Del mes de junio, 9 de la mañana, 8 minutos. Este es el café de la mañana, tempranito, sabrosito. Acompañándoles desde Vitoria Gasteiz, la capital alavesa. Y esta tu estación, la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica del País Vasco. Producción, Nicky Cuervo. Conducción general, de quien les habla Freddy Cortés, que le dice buenos días, bienvenidos a disfrutar del café de la mañana hasta el mediodía con la música, el entretenimiento, las informaciones, los deportes, el horóscopo, un poquito de humor y la participación de ustedes, que son los mejores oyentes del mundo. Eso a nosotros llena de ilusión. Originamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali, 2 de la mañana, 9 minutos. También nos recepcionan en Londres, en Bilbao, en Madrid. En el Sistema Nacional Olímpica de Elche, Alicante y Zaragoza. Para todos ellos, buenos días. La gente que está al otro lado escuchándonos. Y especialmente quiero saludar a mis amigos repartidores, sí, ellos que desde muy temprano están por ahí entregando las cositas, llevándola para que tú puedas surtir tu negocio, para que puedas hacer la actividad a la cual te dedicas, pues los repartidores son fundamentales. Ellos que están desde muy temprano, pues ahí hay que saludarlos a los chicos y chicas, para que no se me vaya a rayar nadie. Y los chicos y las chicas que también están tempranísimo en los portales, un abrazo fuerte. Aquellos y aquellas que en esta hora van en camino al trabajo, escuchando a través de sus cascos, van en el automóvil, en el tranvía o en el tubiza. O vas en el autobús de los que van alrededor de Vitoria. Un abrazo fuerte también para los conductores, un abrazo grande. Hoy es jueves de Pincho Pote y lo vamos a disfrutar aquí en el café de la mañana. Tú participas con nosotros, ya te decimos cómo, dónde. Por lo pronto empezamos, metemos más. Gracias al Todopoderoso que nos permite estar aquí con ustedes, compartiendo. Ya saben que la filosofía del Pincho Pote es compartir con los amigos, aportarse bien. En Urón, aquí estamos. Empezamos de una vez. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Me dices que me estás queriendo, y a poco me lo voy creyendo. Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar. Me fascina, si bien lo sabes, y siempre te lo estoy diciendo. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz.

y la máxima 21 y día va a estar totalmente nublado. Pasamos el canal e inmediatamente nos encontramos en Capital Madrid. Y en este momento 22 grados. Precipitaciones el 1%, humedad 73%, viento 8 kilómetros por hora. Totalmente despejado, ¿eh? No hay asombro de lluvia ni de nada, pero ojo que uno no sabe qué puede pasar, ¿eh? No sabe qué puede pasar con esto de las lluvias de verano, ¿eh? La mínima será de 19 y la máxima de 34. Y luego vamos hasta Bilbao. Bilbao City, 20 grados en este momento. Temperatura ambiente 20 grados, mínimo 17, máximo 26, precipitaciones 4%, humedad del 87%, viento 2%, nublado y con probabilidad de lluvias en Bilbao. 9 de la mañana con 18 minutos estamos en el café de la mañana. Nos vamos ahorita o nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz. Dice que tendremos cielo nublado con probabilidad de lluvia. 17 grados en este momento, precipitaciones el 2%, humedad 89%, viento 6 kilómetros por hora, la mínima será de 15 y la máxima de 26. Muy bien, seguimos el recorrido del tiempo a esta hora y nos vamos para Cali, Colombia, 22 grados en Cali, precipitaciones el 20%, humedad 94%, viento 3 kilómetros por hora, ya son las 2 de la mañana, 19 minutos. Probabilidades de lluvia mínimo 21, máximo 30. Bueno, ya llueve, está lloviendo todos los días. Es impresionante lo de Santiago de Cali. Y cerramos con Valencia, en este momento 27 grados, medianamente nublado, precipitaciones 11%, humedad 69%, vientos 8 kilómetros por hora, mínima 24 y máximo 28 grados. Ahí está, ese es el estado del tiempo de las ciudades donde llegamos nosotros, donde nos amplifican. Y también me están pidiendo que para los Sanfermines de la de Pamplona, vale, perfecto. Entonces, vamos de una vez a dar la de Pamplona, para que la gente se prepare. Pamplona, aquí está. A ver, Pamplona, parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia. En este momento 17 grados, precipitaciones del 12%, humedad 82%, viento 2 kilómetros por hora. Mayormente nublado, mínimo 16, máximo 27 en Pamplona. Ahí está, rapidito, apenas manda el mensaje, inmediatamente pues aquí respondemos. Vámonos con música y ya viene el tema del día y obviamente todo lo que tenemos para desarrollar con ustedes, para compartir con la mejor audiencia del mundo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Levántate con el café, el café. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. En mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca thank you. vacío está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza. Siento que Pepito. Yeah. Tengo Calderón, Baby Han. ¿Y quién más? Da, di, ya, hey. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Máximo Kirchner dijo: no todo ha salido como queremos, pero vamos a dar pelea. El diputado y jefe de la Cámpora participó de un acto de campaña en Lanús, en el que dedicó críticas a Javier Milei, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Kirchner además retomó la polémica que dejó el cierre de listas de Unión por la Patria, que derivó en la precandidatura a presidente del actual ministro de Economía, Sergio Massa, en fórmula con el jefe de gabinete Agustín Rossi. Internacionales. En la primera cumbre con sus aliados tras la rebelión, Putin dijo que sus vínculos son cada vez más fuertes. El jefe del Kremlin saludó a los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, entre los que figuran China, India e Irán. Deportes. Rubén Insúa dijo: Prato quedó afuera de nuestro presupuesto. El entrenador del Ciclón admitió que el ex delantero de Vélez está lejos de poder concretar el arribo a su equipo, ya que tiene ofertas en el exterior y la institución no puede competir con sueldos en dólares. Espectáculos. Para ver en casa, The Great, temporada 3, cuenta en clave de comedia satírica la historia de la emperatriz de Rusia, Catalina la Grande, y presenta su tercera temporada este 14 de julio. Catalina y su esposo Pedro intentan hacer que su matrimonio funcione después de algunos problemas aparentemente insuperables. Pedro fue testigo de su propio intento de asesinato a manos de su esposa. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Raulín, qué bueno que te encuentro. Te invito a una copa. Ok, que sean dos o tres. Buen amigo, has hecho que en mí brote este sentimiento. Hoy te quiero expresar. Dímelo, Joel. Que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que he sido una inspiración. Esa que vamos a cantarle al amor. ¿Quién no ha bebido alcohol Nereida? ¿Quién no ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que aquí juntos íbamos a cantar? Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Yo era el hombre de tu vida y el cacique. Yo también te admiro. Pensar que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí.

café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Levántate con el café. El café. El café de la mañana todos los días entre 9 y 12, 9:39. ¿Qué estás haciendo a esta hora? Bueno, el tema del día, el momento del día. El momento del día para que usted participe con nosotros. Es el siguiente, atención, ¿cuál es el día en su concepto más perezoso de la semana? Opina, ¿cuál es el día más perezoso de la semana? Hay días que uno dice, ay no, otra vez tal, como hay un día que a uno le puede gustar, por ejemplo a mí me gusta los jueves por el pincho pote, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el día que te parece más aburridor de la semana? ¿Ya lo pillaste? El día más aburridor de la semana. Quiero la participación de todos ustedes a través de los siguientes números. Si estáis en Colombia, que son las 2:40... con más 57-329-85-2076, ¿vale? Si estás aquí en territorio español, pues te voy a dar el número del WhatsApp de El Café de la Mañana y te voy a dar también el número de la radio. El del Café de la Mañana es 632-890940. 632-890940. Alguien me dijo, es que usted lo da muy rápido. No, no, no. 632-890940. Y el de la radio, ¿sí? 691-86-8239. Cualquier sistema, por cualquiera de los tres me puedes enviar. ¿Cuál es el día más aburridor de la semana en tu concepto? No tiene que ser empezando, no tiene que ser terminando, pero si a usted le parece aburrido es porque tiene alguna razón. Ahí le dejo esa perla. ¿Cuál es el día más aburridor de la semana? Es el tema del día, es la pregunta de la mañana. Contéstanos, vincúlate con nosotros. Nosotros vamos con música. Viene ya el horóscopo para los que me están preguntando. Ya viene el horóscopo de Vivi y espero respuestas, ¿vale? Después de esta canción venimos con todo. Hágale. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Ciudad del swing, donde nunca se duerme, donde se une la noche y el día, donde se baila hasta que se amanece, donde se vuelve un buen domino, un buen motivo para la cartosa. Un doctor juega la pelota y de repente mete un honrón. Se fue la ola. Por eso me gusta Puerto Rico, porque Puerto Rico es donde más yo gozo. Vacílalo. Suele ser un taxi, dígale usted para donde quiera. Y si prefiere la antología, de una tefa todo el año 40 y una botella y te formó la fiesta. O una lata te formó la orquesta. Sin validar mi protocolo, son muy sencillos y un poquito locos. corazón. Ya tú sabes, tengo la clave. Voy con Andy, ya tú sabes. Donde quiera, pa' la palguera, pa' los callejones, pues tío, los piñones. Volvero loco, fuera en Nueva York. Ya tú sabes, en Puerto Rico se pasa mejor. Voy por encima con mi pana Andy. Ya tú sabes, levanta tu bandera, boricua. Aquí en la isla donde más yo gozo. Con el café. El café. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Pasado nuestro amor. buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. 9 de la mañana con 52 minutos. A ver, estoy viendo por aquí respuestas que me han enviado, pero antes de eso, decirles que no se olvide que si usted quiere anunciarse, ofrece sus servicios, necesita un operario, está vendiendo algo, se le ha perdido algo, usted nos envía mensaje y con mucho gusto y sin costo ninguno, cero, nosotros aquí en el Café de la Mañana, en nuestro tablero de anuncios, te lo damos, ¿vale? Entonces empiezo. Carmen me dice, buenos días, Freddy. Indudablemente que el día más perezoso es el lunes, después del fin de semana, uno quisiera seguir derecho, Yo creo que va a ganar el lunes, porque todo el mundo piensa lo mismo. Aunque, hombre, hay otras respuestas. Carlos nos dice, no, definitivamente el lunes. ¿Quién quiere un lunes? Por eso en Colombia hacemos lunes festivo. Sí, en Colombia todos los... Uno no sabe por qué, pero siempre es lunes festivo. Ramiro me dice, hola, ¿qué tal? ¿Puedes colocar... ya no queda nada de Los Ángeles, por favor? Junior J, Jimmy Sa. A mí el día más perezoso me parece el miércoles, porque yo arranco con la energía del lunes, pero ya el miércoles estoy cansado. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el día que te parece más aburrido de la semana? Escríbeme. Manifiéstate. Expresa ese sentimiento. Charles nos dice, hola. Ah, sí, mira, está en Cali. Aquí en la madrugada estoy trabajando en la vigilancia y estoy escuchando a través de Oriente Estéreo. Un saludo para toda la gente de Cali que está en Europa. Gracias. El día más aburridor es el domingo, porque al día siguiente ya tienes que madrugar. Gracias, mira un mensaje a esta hora desde Cali. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mándame tu mensaje. ¿Qué día te parece aburridor de la semana? ¿Cuál es el día más aburridor de la semana? A ver, yo por acá, más gente. Son tres WhatsApp, no, que hay que mirar, entonces... A ver, a Jackie no le gusta el jueves por el pincho pote. En cambio a mí es el que más me gusta por el pincho pote. Jackie, nuestra gerente comercial, dice que no le gusta el jueves. O sea, hoy está deprimida. Por acá, Liliana Mercedes, no he escuchado nunca ese nombre. Liliana Mercedes me dice, hola, buenos días, Freddy. Indudablemente el día más aburridor es el miércoles. Se parte la semana y uno no sabe qué hacer, si disfrutar lo que viene o añorar lo que pasó. Uy, Lili. Luz nos escribe desde Madrid. Dice, no, no hay cosa más aburridora que el día lunes. Uno no quiere ni levantarse. Solo las obligaciones le obligan, porque de lo contrario pierdes el curro. Bueno, mucha participación de mujeres y los hombres no opinan. ¿Ah? A ver, yo por acá que tengo un par de mensajes más antes de venir con el tema de Los Ángeles, que me lo han pedido desde Cali. Imagínate tú, voy a ponerle aquí de una vez el tema de Los Ángeles para que no se me vaya a pasar, porque luego... tanta actividad, uno se olvida. A ver, ¿qué se me hizo aquí que se apagó el teléfono? Dice Antonio. No, cosa aburridora. Un domingo porque al día siguiente ya hay que madrugar y se acaba la juerga. Ah, mire, vea. Muchos porque tienen que levantarse el lunes y otros les parece aburridor el domingo. Guillermo Arturo me dice, el domingo, porque es un día que queda uno en el aire. No sabes disfrutar con la familia o vivir la resaca del día anterior. Ah, ya, ya. Así por las buenas cualquiera. Perfecto. 9:57 a.m. Vamos cerrando ya nuestra primera hora de información en el Café de la Mañana. Sube volumen. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Me enamoró y se apoderó de mí. Sus besos me hicieron usar mucho miedo, yo le dije sí. Me colocó entre la espada y la pared. Ella creía y daba mi vida, yo le tenía fe. Cierto, lo que tú me diste fue mucho irrespeto. Que ya no queda nada de nada, que ya no queda nada. Yo confío en ti y tú no creías. Lo que tú me dabas era fantasía.